puedo hacer si ya no me amas? No puedo retenerte. Si se acabó lo que un día sentiste por mí, me quedaré con el recuerdo que un día me amaste. Y si algún día en la vida no te va muy bien, si un instante tú desenvolver, yeah. Si te sientes sola, búscame. Si tienes ganas de llorar también, seré pañuelo de tus lágrimas. Una pena que en tu corazón, tal vez sufriste una decepción, no dudes en volver, que siempre te amaré. Me amaste, y si algún día en la vida no te va muy bien, si un tanto tú desenvolver, yeah. Si te sientes sola, búscame. Si tienes ganas de llorar también, seré pañuelo de tus lágrimas. Si una pena ya en tu corazón, tal vez sufriste una decepción, no dudes en volver, que siempre te amaré. Si te sientes sola, búscame. Si tienes ganas de llorar también, seré pañuelo de tus lágrimas. Si una pena llena en tu corazón, tal vez sufriste tú.